Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de The Mochilero, que es el programa de viajes de aventura que se emite tanto para Eguzki Irratia como para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy nos iremos a California, allá estará nuestra viajera de hoy, que es Irati Gómez Revilla de Gasteiz, que nos hablará de los viajes que ha estado realizando en estos últimos años. Ha estado en comunidades aborígenes en Australia, también ha estado en Borneo en contacto con el pueblo Iván y el pueblo Penan, también ha tenido contacto con la comunidad tibetana y finalmente también nos hablará de la India, de la tierra de los maraníes, de las maraníes y los marajás. Escuchamos un poco de música y ya nos vamos a California para contactar con Irati Gómez. Y ya vía telefónica nos vamos a California, allá nos espera Irati Gómez, que es de Gasteiz, y nos va a hablar de su interesantísimo proyecto en busca de las culturas ancestrales de la Tierra, un proyecto por el cual ha estado viajando estos últimos años y a la cual ya damos la bienvenida en nuestro programa. Arratsaldeon, que allá será de mañana, egunon, Irati. Egunon, Andoni, arratsaldeon para vosotros. Explícanos un poco cómo surge este proyecto, que como he dicho al principio, proyecto interesantísimo en busca de las raíces y las culturas ancestrales de la Tierra. Supongo que el gusanillo estaba ahí desde que era pequeña, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y siempre tuve un interés en antropología, sobre todo en las culturas tribales del mundo, en la India, bueno, cosas así que me llamaban, ¿no? Y cuando eres pequeña, pues lees libros o te vas a la enciclopedia, lo que sea. Pero más tarde, después de terminar de estudiar, pues acabé un poco descontenta con el planteamiento de vida que tienes así, a primeras, ¿no? A buenas y a primeras. Y sobre todo porque estuve metida en el mundo del arte y pues con la industria el show business que llaman el negocio de los de las artes no me gustó nada, ¿no? Lo que se encuentra y el status quo al que te tienes que adaptar si es lo que quieres hacer. Entonces, pues un poco renegada con todo eso, salí buscando a ver qué es esto. ¿Qué es esto que hacemos aquí y por qué venimos aquí y cuál es la comidilla de todo esto, ¿no? De la pintura más grande, de la perspectiva más grande que lo que queremos ver, así, de día a día. Y bueno, pues motivada un poco por eso y renegada con el planteamiento de vida que te dan de buenas a primeras, salí con una mochila y me marché a Australia. Y ahí empezó todo. Y luego, bueno, que no, tú no haces el viaje te hace a ti, ¿no? Y vas caminando y el camino se hace al andar y cómo te van, lo que te vas encontrando y hacia dónde te va guiando todo. La primera parada de este viaje fue en Melbourne, en Australia, y de ahí te trasladas a la zona de Byron para conocer y visitar las diferentes reservas aborígenes. Sí, bueno, me traslado a Byron, a la zona de Byron, porque, bueno, pues por marchar también a la naturaleza, por conocer esa zona de Australia, porque para los aborígenes está considerada una zona que es exclusiva de mujeres y es exclusiva para sanar, ¿no? Es una zona de sanamiento que llaman ellas. Es la punta más este de toda Australia. Y bueno, las tribus aborígenes en general, que son muchísimas y diferentes entre ellas, hacen la diferencia entre el hombre y la mujer en el sentido en el que las mujeres se agrupan entre ellas y los hombres entre ellos y se juntan por propósitos comunes o muy específicos, pero no todo el día, todas horas. Y entonces en lo que es el país de Australia hay zonas que están designadas para las mujeres o para los hombres, pues dependiendo de las energías de ese lugar, de las características de ese lugar. Y Byron en concreto es una que se resuena con las mujeres o se caracteriza por la energía femenina y es donde siempre, desde los principios de los principios, han ido las mujeres allí a sanar, a dar a luz, a sanar, a morir, todo tipo de cosas, ¿no? Y me trasladé allí pues un poco interesada por eso y bueno, luego sabiendo que era un portal hacia diferentes comunidades aborígenes. Sí. Lo que pasa que bueno, llegando allí me encontré con la idea romántica de los indígenas de este mundo, los aborígenes de Australia, pues rota, que para mí fue la primera lección más grande de todas y bueno, una realidad que es con la que vivimos hoy en día. Entonces las comunidades que iba buscando no tienen nada que ver con las que encontré, claro. ¿Y qué situación te encontraste en estas comunidades? Pues el aborigen australiano, como sabe mucha gente, ha estado ya muy civilizado, le han hecho adaptarse mucho, ha pasado muchas cosas. Entonces ya son generaciones y generaciones de condicionamiento, de adaptación, la generación robada que llaman, que cogieron a los niños y los mandaron a familias blancas. Eso todo son cosas básicas que yo creo que sabe casi todo el mundo, ¿no? Pero que luego cuando llegas allí te das cuenta que ha roto la tradición muchísimo, que les ha sacado de sus raíces y les ha sacado de sus orígenes y les ha sacado de sus tradiciones. Entonces te encuentras generaciones o los efectos secundarios de todo esto que han pasado, que son pues desde problemas de alcoholismo y drogas a una desconexión impresionante porque ni están conectados, ni adaptados, ni integrados en la sociedad australiana de hoy en día, ni están adaptados ni integrados en las raíces de donde vienen. Entonces están en un limbo impresionante y a la mayoría les deja pues eso, desadaptados, desconectados, perdidos. Luego además el gobierno que por ahí mete mucho la droga y el alcohol que interesa y pues la gente se pierde por ahí. Entonces lo que me encontré son juntadas o sentadas o las corroborí, que llaman ellos, agrupadas de aborígenes, de gente original de Australia que se encuentra algunos pocos intentando adaptarse, otros totalmente perdidos de sus raíces, llevando una vida normal y corriente como cualquier otra persona, y muchos otros pues pues sí, con problemas de alcohol y de droga y violencia y demás. Pero bueno, también esta es una realidad que está bien sabida, que muchas organizaciones llevan trabajando mucho tiempo y es un problema bastante interesante porque no... Hombre, solución tienen todos los problemas, ¿no? El que no lo quiere encontrar es porque no le interesa, pero no es tan fácil como parece, así, a buenas y a primeras. Tienen bastante camino hecho y mucho con el hombre blanco, con los nacionales australianos de piel blanca y al revés. Entonces me encontré con eso, me encontré con que las tribus de Australia ya no viven en las zonas vírgenes de Australia, por ahí con las plumas y la lanza, ¿no? Que esos son unos en concreto que viven al norte en Arnhem Land y no les pillas ni aunque quieras porque no te dejan. Y el resto que te encuentras pues son la gente que ha sufrido esos intentos del gobierno y de la sociedad para civilizarlos. Los ha descivilizado. Allá también pudiste ir a un festival donde se suelen reunir tribus para compartir ya sean ideas o para curar. ¿Cómo son estos festivales? Creo que estuviste en alguno, ¿no? Sí, a través de entrar en contacto con la comunidad indígena o la aborigen de la zona de Byron, que, bueno, hice amigas con una cuanta gente de allí, una mujer en concreto y también un hombre, que tienen hijos además y están haciendo mucho pues por trabajar que continúen las tradiciones vivas, ¿no? Y ellos trabajan mucho con las escuelas de la zona de allí y con la gente. Ellos no hacen la diferencia entre piel blanca o piel morena, ¿no? Ellos dicen, bueno, gente es gente, aquí vivimos todos juntos, nos toca vivir en la hora y nos toca vivir aquí, y anclarnos en el pasado no nos sirve de nada. Y quizá si tenemos que mirar hacia atrás, que nos sirva para poder avanzar hacia adelante. Entonces tienen una visión de la hora bastante bastante íntegra y les permite pues acercarse y además construir un círculo bastante bonito en la zona de Byron, que permite a todo el mundo, aunque no sea aborigen y aunque no tenga intereses en eso, acercarse a esa cultura, reconocerla como la Australia original y auténtica y trabajar con ella, ¿no? Y los niños de la zona pues que crezcan conociendo también lo que es original de ese lugar. Y a través de esta gente pues conecté con la juntada de Dreaming, que llaman, porque el dreaming, el sueño en la cultura australiana es un concepto muy importante, muy primordial, y organizan pues esta juntada o festival o coroborí o no sé cómo llamarlo en castellano para que me entendáis. Es como si fuese una juntada gigante, un festival de diferentes tribus. Entonces ellos mismos saben o invitan a todas las tribus, porque hay muchísimas tribus dentro de Australia, y se juntan todos en un punto particular que está en la zona de Queensland, que sería ahora mismo Queensland, que es la zona tropical, subtropical de Australia al noreste. Y bueno, se juntaban allí todos y necesitaban, pues, esta mujer me dijo, oye, si quieres ayudar, vente y ayudas. Entonces, pues tuve la oportunidad de ayudar y estando ahí ayudando, pues, claro, 4, 5, 7 días de tradición australiana, ¿no? Que fue un regalo caído del cielo casi, de todas las tribus. Y allí pues sí, había gente que, personas que compartían la tradición de la pintura, la tradición del barro, la tradición del mimbre, pero de hacer pues las cestas y bolsas y todo esto, y capazos con ramas y así, la tradición de la danza, la tradición de la medicina, la tradición de la historia contada, ¿no? De la historia oral, y la música y la danza, el canto. Entonces, pues sí, se juntaron allí todos y fue un periodo de compartir y, bueno, que las diferentes tribus se ofrecían entre ellos, ¿no? Venimos de aquí y ofrecemos tal, o venimos de aquí y este último ciclo ha pasado esto y se ha muerto no sé quién, o ha pasado no sé cuál y traemos esto. Y entonces, pues, como su pequeña ceremonia intensiva allí. Pasando ya de Australia a Borneo, Ahí tu intención era tener contacto, ya sean con el pueblo Iván y con el pueblo Penán. Con el pueblo Iván ahí sufriste una desilusión porque lo que te encontraste no era lo que habías leído de pequeña. Y coméntanos un poquito, pues, este encuentro con el pueblo Iván para luego ya entrar en lo que sería el pueblo Penán, que es ya igual el mayor aliciente que tenía Borneo para ti. Sí. La verdad es que, bueno, pues igual salí de Australia y cuando llegué allí iba un poco fijada en los Iván porque era entre todas las tribus que de las que solía leer y estudiar, la que más me llamó fue los Iván de pequeña, ¿no? No sé por qué resoné con ellos, bueno, diferentes razones, pero recuerdo pues que llegaba a Borneo y pensé, oye, voy a ver qué hay con los Iván. Y lo que me encontré allí, pues sí, fue una de las primeras tribus que tomó contacto con los misioneros de aquellos entonces. Y entonces fue una de las primeras tribus en cristianizarse, en convertirse al catolicismo y el cristianismo, en cambiarse los nombres, en dejar la vida nomádica o seminomádica por la vida sedentaria. Y entonces ahora mismo los Iván que te encuentras por ahí, pues quieren ser americanos, quieren los coches grandes y los vídeos de DVD y los videojuegos y todas estas cosas. Entonces, los que más te encuentras que viven en las casas tradicionales, pero tienen televisión, tienen máquinas de vídeo, tienen los 4x4, todos van con móvil. Y bueno, se ponen las plumas y el traje tradicional 2 veces al día para hacer un show, una exhibición de lo que sería una de las danzas tradicionales o lo que sea a un grupo de turistas. Entonces lo hacen 2 veces al día porque cobran dinero y ya está. Y luego pues van a la iglesia y rezan. Me encontré con ese panorama. Un choque bastante grande de una mezcla bastante interesante y desde luego pues perdidos de sí, muy la globalización les había atrapado por ahí. Y ya quedándonos con el pueblo Penán, que para ti ha sido una de tus vivencias más intensas en este viaje, ¿cómo fue tu encuentro con el pueblo Penán? Porque tuviste que atravesar bosques, naturaleza prácticamente virgen, te tocó mucha lluvia. ¿Cómo fue este transitar hasta llegar al pueblo Penán? Pues la verdad es que, hombre, según más te vas adentrando en la selva virgen, más te da la sensación esa de que estás tú, no contra la naturaleza, pero tú y la naturaleza, ¿no? Que estás más desconectado de tu zona de confort que conocemos y eso que yo de alguna manera no me siento demasiado confortable en zonas urbanizadas. Pero bueno, fue más, o sea, mucho más fácil de lo que podía haber sido, eso tengo que decirlo, pero bueno, sí, interesante. Un pequeño portal hacia lo que luego más tarde los Penan traían. Me encontré con ellos, bueno, me conecté con ellos y en parte porque una persona que me dijo que lo que yo buscaba en los Iván son los Penan de Borneo hoy en día y bueno, los que están luchando por intentar permanecer así, ¿no? Y mantener sus vidas y sus raíces y sus modos. Entonces conecté con ellos y bueno, poco a poco fui saliendo de las zonas más urbanizadas de Borneo para tocar el corazón, la zona más central, que es la selva, el bosque virgen primario de Borneo, que bueno, las zonas más de afuera están siendo taladas, pero las de adentro son casi, no impenetrables, pero bueno, impenetrables para nosotros. Es simplemente el tribal el que vive ahí adentro. Y poco a poco uno de ellos salió y hizo de guía, claro. Uno de ellos me encontró y hizo de. Después de un punto, ¿no? Después que ya llegué a la entrada de la selva primaria con ellos, claro, no con un guía, porque no son ellos mis guías, pero con su ayuda. Y mucha lluvia porque es Borneo, tocaba también la zona, el temporal casi entrando al monzón, que entonces llueve todos los días, vamos, a reloj, ¿no? O sea, siempre a las mismas horas, pero llueve, llueve, que parece que se acaba el mundo. Un montón. Y pues bueno, interesante, porque llegas y es otro planeta completamente diferente. otra forma de vivir. Al pueblo Penan se le conoce como los guardianes del bosque, ellos solo cogen lo que necesitan de la naturaleza. ¿Cómo fue la vivencia con el pueblo Penan? ¿Cómo fue el ir a recoger fruta y cazar con las mujeres y hombres, por ejemplo, del Kampung? ¿O anécdotas que tengas del pueblo Penan y esas vivencias que tuviste con ellos y ellas? Sí, pues la verdad es que para mí fue... Para mí fue lo que quizás más cercano a la idea que yo tenía en la cabeza de lo que iba buscando. Al principio, cuando salí queriendo encontrar las raíces de quiénes somos o de dónde venimos, ¿no? Lo más cercano que me... Bueno, lo más cercano no, lo que más o menos lo que iba buscando. Fue un rebobinar y un cambio de perspectiva en mí, pues de 360 grados completamente, pero a la vez tan natural, ¿no?, al cuerpo. Es casi casi como que... algo dentro de ti se acuerda de todo eso y es natural. No es mi hábitat, Borneo, ni lo era, claro, y entonces yo iba desconocida de muchas cosas y sin saber manejarme por allí, pero lo que era el modus vivendi, ¿no?, la forma de vida, pues el levantarse y salir a coger fruta o salir a cazar y salir a dar una vuelta y tirarte del árbol al río y seguir caminando y luego levantar campamento y hacer el fueguillo y se alimentan todos. Y eso fue una como muy natural, como un descansar del alma de dentro, que no sé cómo explicarlo, y desde luego pues impresionante, no sé cómo describirlo. Además es que ellos te acogen y de repente pues en cuestión de minutos eres familia, eres como una hermana, una hija, una más. Ellos no hacen comparación, no hacen diferencia, y además te acogen, te arropan, porque saben que tú no eres de allí, no estás acostumbrada a eso, y saben que vamos, en 2 minutos te ha llevado sino una culebra, una serpiente, una araña, un escorpión, lo que sea. Irati, escuchamos un poco de música y seguimos hablando del pueblo Penan. Vale, sí, sí. Doydu son surat 다 손봐라 안도이루 손수라 다 손봐라 Y seguimos conversando con Irati Gómez, que es de Gasteiz. Ella está ahora en California y en la primera parte del programa hemos estado hablando de este proyecto en busca de las raíces y las culturas ancestrales. Hemos estado hablando del pueblo aborigen en Australia y ahora estamos hablando del pueblo Penan en Borneo. Sobre este pueblo, ¿qué nos puedes contar más de cómo se organizan? Existe, por ejemplo, la figura del sagu. Cuéntanos igual alguna creencia que te parezca curiosa. Cuéntanos un poquito más sobre ellos y ellas. Los Penan, bueno, como has dicho antes, se les llama o se les conoce como los guardianes del bosque, los guardianes de los árboles, porque son una tribu que es muy pacífica. No, nunca entran en confrontaciones y luego pues se mueven irrumpiendo lo menos posible, ¿no? Y cogiendo lo que necesitan solamente de sus alrededores, del medio ambiente y siguiendo hacia adelante. Entonces no crean mucho cambio en sus alrededores, por así decirlo. Pero lo curioso de ellos, lo que más me llamó la atención era que se comunican con los espíritus de los pájaros. Para ellos los pájaros son uno de los espíritus más sagrados, más fuertes, y se comunican con ellos, entonces reciben mensajes o reciben sabiduría o reciben ayuda y las siguen, siempre siguen esas señales. Y luego, pues los árboles también, el espíritu de los árboles, que es por eso que cuidan al bosque, y cómo se van comunicando, ¿no? Que no son súper silenciosos y dejan señales por la jungla con hojas, dejan como trazos o señales que son símbolos que significan cosas. Entonces van dejando mensajes, pues para el resto de la tribu o para otra tribu vecina o lo que sea, con hojas y con palitos. Entonces según cómo dobles la hoja o cómo incrustes el palito en la hoja y en qué árbol lo pongas y qué tipo de hoja sea y de qué manera esté, y se van dejando señales de los peligros de alrededor o de dónde hay comida, y se van comunicando así. Entonces, para mí era increíble porque caminan horas y horas y horas, todo en silencio, no hablan casi nada mientras se van moviendo, y es así donde van recibiendo ellos la guía, ¿no? O un poco la dirección, a través de lo que ellos llaman los espíritus de los pájaros y de los árboles y cosas así, van dejando señales. Y luego, pues como más o menos van marcando un poco el paso con el tema del sagu. El sagu es una fruta gigante, es bastante grande y tiene un cascarón tiene un cascarón fuerte, ¿no? Y crece en los árboles de allí, en las palmeras grandes de allí. Y es como, es muy resinoso. Y lo que hacen con el sagu es cuando lo cogen, lo comes crudo, y si lo calientas se vuelve más, si lo pones en la hoguera se vuelve más, un poquitín más líquido, pero también resinoso, casi como si fuese, no sé, pegamento, no sé cómo decirlo. Y es, para ellos es lo que van siguiendo, ¿no? Lo que marca también un poco el paso, porque es su fuente principal de alimentación y de medicina. El sagu es increíble porque pues tiene todos los nutrientes y la alimentación que necesitan para ellos. Entonces de allí, con comer sagu solo se apañan, es un alimento bastante increíble, pero además lo utilizan para, pues depende cómo lo quemen o no lo quemen o cómo lo utilicen, lo utilizan para crear, pues para hacer sus flechas, las pipas para las blowpipes, los dardos que van echando para cazar, pulseras y talismanes que se ponen ellos, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, y luego para medicina. Entonces, donde esté el sagu, se mueve el penán, y va siguiendo un poco eso, el sagu con los mensajes que van recibiendo. Y es una fiesta luego verlos, porque cuando lo encuentran, cuando encuentran el sagu, encuentran un árbol, van así todos silenciosos, y de repente, se alborota todo el mundo, se organizan sin necesidad de organizarse, así de repente todos, pum, se organizan, suben al árbol, cogen el sagu, y una felicidad que dices, pues no sé, no se compara ni cuando le toque la lotería del gordo a alguien entre nosotros, ¿no? Es increíble. Y bueno, entre el sagu y el durian también, que no lo van buscando, pero cuando lo encuentran por la jungla, sobre todo los hombres que les encanta, pues se revolucionan. Y es otra fruta que es increíble a nivel nutricional, que bueno, es algo que averiguado después de haber salido de la jungla, que era curioso, ¿no?, saber cómo se movían tanto por estas dos frutas, y luego al salir de la jungla con, pues, buscando por en los libros, en internet y desde el punto de vista de la nutrición, saber cómo de fuertes son estos alimentos. Interesante ver cómo esta gente intuitivamente se mueve por ahí, ¿no? Que indica un poco a saber que, bueno, cuando estamos en nuestras raíces, nuestro cuerpo, algo innato en nosotros, ya sabe lo que necesitamos, sabe lo que necesitamos para sobrevivir de sobra. Entonces, pues, esta era una de las cosas que más me llamaba la atención, y salir con ellos a cazar o a recoger fruta para mí era, pues, el entretenimiento del día la aventura del día, ¿no? Porque era increíble, y luego ellos se lo pasan bien. Para ellos salen de paseo, salen a estar con sus amigos, con sus familiares y con todos que son la tribu, y además, pues bueno, recogen fruta y cazan, ¿no? Pero se lo pasan genial y se lo toman con tranquilidad, suben al árbol, cogen fruta, comen un poco, se enseñan cosas, se paran a ver las flores silvestres o salvajes, ¿no? Quiero decir, es como una meditación del día, no van a cazar y vuelven luego al campamento, y se van moviendo por así. Y ya saliendo de Borneo y yendo a lo que podría ser Nepal y la India, allá quedaste fascinada por la comunidad tibetana, no pudiste llegar hasta el Tíbet. ¿Cómo fue esta experiencia con la comunidad tibetana? Pues la verdad es que muy, muy fuerte, en el sentido en el que, bueno, cuando llegué a Nepal, la primera fascinación para mí fue con los nepalíes. Y luego porque entré en la zona de los Himalayas y las diferentes, llaman ellos tribus, pero bueno, sí, las diferentes tribus de los Himalayas o poblados. Y entonces aquello fue lo primero, y luego pues un poco por mi interés y por mi vinculación con el budismo tibetano, que era algo que pues me encontré en Nepal, porque bueno, pues al no poder entrar al Tíbet y al los tibetanos salir de Tíbet, el budismo tibetano que yo iba practicando y con el que me encontré y buscando un poco, pues están en los Himalayas del Nepal, en la zona del Valle de Kathmandú, y luego también en la India, ¿no? Entonces, en Nepal fue el primer sitio donde me encontré con la comunidad tibetana. y fue interesante conocer su historia de refugiados tibetanos, de su historia del Tíbet, del Tíbet antiguo, su forma de vivir, también ese conflicto de tener que salir del Tíbet y perderlo todo, ¿no? Incluso sus familiares, y el vivir en otros lugares. Y es una comunidad, pues, que allá donde vayan no irrumpe con la costumbre del lugar, se adapta, la respeta, ellos no pierden la suya, pero son muy muy pacíficos y muy gentiles, en el sentido en el que se preocupan de saber a dónde van y de cómo funciona la gente del lugar a donde se quieren instalar, de respetarlo, de además adaptarse a todo lo que es necesario, recogen la lengua del lugar y sin perder sus costumbres no irrumpen o no suponen un riesgo para la cultura, para el poblado del lugar a donde llegan, ¿no? Entonces tienen una simbiosis con los nepales, con los indios que traspasa barreras y que, bueno, a mí me dejó blanca, sobre todo viniendo de pues del País Vasco y de la zona de Euskal Herria, ¿no? Y de la zona de Europa también, poscolonialistas como somos, pues fue lo primero que más me llamó. Y luego entrando en contacto más directo con ellos, que fue entre Nepal y también la India, pues las historias que oyes, porque estuve ayudando allí en los... Bueno, yo me quedaba en monasterios y también en centros de... Los llamo centros de acogida o centros de refugiados porque es lo más cercano a una traducción al castellano que tengo, ¿eh? Pero son más que nada pues una idea de ashram o una idea de monasterio donde se establecen las familias que llegan del Tíbet. Y bueno, pues entrando allí con ellos que vivía yo allí también, pues cocinas con las mujeres, estás con los hombres, ¿no? Que te asientas con la vida de día a día de la zona y del lugar. Y bueno, pues entonces encuentras más historias que te cuentan y historias de familias que pierden a sus hijos, ¿no? Los ven, vamos, en el salir del Tíbet, lo pierden todo lo poco que tenían, porque la mayoría son trabajadores de la tierra, ¿no? Del campo, o hombres de los que llaman los horsemen de Tíbet, que son los hombres de los caballos, además de la estepa del norte del Tíbet. Y lo pierden todo lo que tenían, lo poco que tenían, y también la familia, que en el intentar salir del Tíbet, pues igual sobrevive el hombre y la mujer, o solamente el hombre, o solamente la mujer y una hija, y te encuentras de todo, te encuentras familias a medias, que el resto de los miembros pues se quedaron en el intento de salir, fusilados o perdidos a tiros, o vamos, en otras palabras, fusilados y matados al intentar salir del Tíbet, que suena fuerte, pero al final es la historia que viven ellos, ¿no? Entonces, esa fue mi conexión con esa cultura, pues porque en parte también comparto esa visión de vida que tiene el budismo tibetano, ¿no? Que para ellos no es una religión, porque no lo es una filosofía de vida, que es al final lo que es el budismo tibetano. Y entonces, pues, para mí ese fue el link o el punto de encuentro. Y luego lo que te presentan, pero una compasión y una abertura impresionante, un nivel de aceptación y de querer seguir adelante y de querer crecer, pues que a mí me dejaba con la boca abierta cuando menos. Y en cuanto a lo que podrían ser ceremonias sagradas o rituales budistas que pudiste ser testigo allá en estas comunidades tibetanas, ¿alguna sí a destacar? Hombre, sí, no las llaman ceremonias, son ceremonias sagradas, son las puyas que llaman ellos, que ocurren todos los días. Lo que pasa que para eso tienes que estar iniciado y, bueno, ser parte de estar iniciado y practicar lo que son los rituales y la tradición, ¿no? Para destacar todas, para mí, como budista, pues son otra forma de entender el mundo y una forma de entrar en comunión con la vida que, pues que no sé cómo decirlo, que te abren la sesera, ¿no?, de alguna manera. Y estando allí para mí fue no sé cómo decirlo, como dicen en inglés, la cereza encima de la tarta, ¿no? Lo que un poco porque me dio la oportunidad de practicarlo, pues no solo con las comunidades, sino con los lamas y con los hermanos monjes y monjas de la tradición. Para destacar todas, pero son los budistas son de la filosofía en que la ceremonia se hace todos los días, en todos los momentos. Entonces, sí había una todas las mañanas y todas las tardes, a las que acudíamos en los monasterios, pero sí, la ceremonia es continua, que dicen ellos, uh-huh. Aquí y en el ahora. Y ya saliendo de estas comunidades y adentrándonos ya a lo que podrían ser la tierra de las maraníes y los marajás, ¿qué nos puedes contar de las vivencias que tienes en esta zona? Y luego también en los campamentos de los babas y los nagababas. Sí, en la zona de Rajasthan, que es la zona de donde vienen los maharanis y las maharanis, los maharajis de la India. Bueno, aquello fue un, no sé cómo decirlo, una rapsodia para el ojo y los sentidos de la persona, porque es un retroceder a la India romántica de antes de la colonización y la India tradicional, quizás impresionante. Yo me quedé boca abierta con lo que te vas encontrando, pero vamos, sin buscarlo, o sea, sí que te lo encuentras cuando estás en el autobús urbano que te lleva de un poblado al otro con todos los demás indios, pero luego pues me adentré más en el desierto, en el gran desierto Thar que llaman, en el desierto de Rajasthan, que se extiende hasta la frontera de Pakistán, ¿no? Que bueno, la frontera la han puesto ahí, pero el desierto se extiende más allá. Entonces, entré en el desierto con una caravana de camellos, de una familia, un poblado, tres familias en concreto, de uno de los poblados de Rajasthan, de un pueblito, y ellos iban hasta la frontera de Pakistán, a ver si podían pasarla, por encontrarse con sus primos y con sus hermanos, claro, que de los poblados y de esas tribus de allí, que todavía siguen haciéndolo, que la frontera ha caído ahí porque ha caído ahí, pero que bueno, que ellos no conocen esa frontera, ¿no? Y entonces se juntan pues siempre para las caravanas y los festivales de los camellos, los festivales de los colores, y todos los años intentan, por las dos partes, intentar cruzar. Algunos lo consideran, otros no, porque es una frontera que está muy controlada. Entonces cruzamos por el desierto, no conseguimos cruzar, con lo cual regresamos de vuelta. Y Rajasthan es la parte, los indios de India dicen que es la parte cultural de India, no, la parte folclórica de la India. La India tiene muchas partes folclóricas y son todas muy diferentes, pero es verdad que Rajasthan es una joya. Entonces es increíble porque está muy bien anclado también en lo que era, y en los palacios, y en los fortes, y pero luego además es muy diferente porque en las urbes es India, pero cuando sales a los pueblos perdidos de la zona del desierto, allí India es como era antes un poco, entonces la mujer no está tan oprimida, es más, el hombre es el que hace todo, el hombre es el que sirve a la mujer, ¿no? La mujer entretiene, baila, canta, hace todo esto y tiene los hijos y los educa, pero el hombre cocina, limpia, amarra los camellos para la caravana, todo, ¿no? Y bueno, ese es, el hombre lo coge como un papel honorario, que es proveer, pero además querer a la mujer y mantenerla y tenerla ahí, ¿no? Como es, en parte es mi diosa casi, es la diosa con la que estoy, lo que sea. Es una visión bastante interesante que viniendo del resto de la India o de las otras urbes, a mí me chocó. Digo, que hacen las mujeres, no es curioso, ¿no? Verlas caminan todos y luego se sientan, se fuman un tabaco, se lo mascan o se echan al sol y cantan y bailan y el resto hace lo demás. Entonces, esta parte de los maharas y maharas que dices tú fue una revelación de la India en parte, pero además muy folclórica, muy gitana en parte, muy zíngara también. que es de donde vienen muchas de las raíces de los gitanos y de los cíngaros, pero sí, es bonito verlos en su elemento y verlos en el desierto. Y de los campamentos de los babas y los nagababas, allá pudiste ver, por ejemplo, la figura del sadhu, el tema de los fakires. Si nos puedes contar un poquito brevemente ya este punto, porque ya de tema de tiempo se nos va acabando poco a poco. Sí, bueno, este es con el tema que más he estado también más cercano a mí y que continúo en ello, porque a través de la práctica del budismo tibetano y del yoga antiguo de la India, pues me acerqué al Kumbh Mela, que es, como ya sabéis, pues uno de los festivales más importantes de todos, y ocurren una vez cada 4 años y así. Entonces coincidía que estaba en la India cuando el Maha Kumbh Mela, el mayor Kumbh Mela, ocurría en la zona de Rishikesh, y tiré millas para allá. Y me encontré con la zona de los, me encontré con los sadhus, los yogis sagrados de los Himalayas, el hombre sabio de la India, ¿no? Que llaman, que el sadhu significa es el hombre sabio, el hombre sagrado, y los babas, que son los yogis sagrados de la India, porque se juntaron en campamento allí. Para ellos es también es una de los tiempos más auspiciosos de todos. Y yo tiré para allá porque mi práctica es eso. Entonces, encontrarme con esa gente para mí era como encontrarme pues también con el Dalai Lama, supongo, ¿no? Lo que pasa es que estos vienen de otras, vienen con las rastas hasta los tobillos de los Himalayas y vienen del yoga, y los fakires, que bueno, los fakires son un poco esta gente que se ha perdido en la zona, en el aspecto más espectacular del yoga, ¿no? Voy a caminar sobre fuego y no me quemo, o camino sobre pinchos y no me daño, o bebo veneno y no me mata, y es lo más espectacular, que llama la atención al ojo, pues sobre todo de la cultura civilizada. Pero luego están los sadhus, que son exactamente lo mismo, pero que practican para llegar a la realización personal, ¿no? Que hacen lo mismo, pero no lo exhiben, no lo enseñan. Y allí me acampé en el Kumbh Mela con ellos, y a través de los babas encontré los nagababas, que son los sadhus tántricos, no tántricos como lo entendemos en Occidente hoy en día para nada, sino tántrico en el sentido literal y tradicional de la India, y son pues los que, a través de tomar contacto con lo material y con lo humano de esta vida, intentan llegar a la realización personal y a la trascendencia. Entonces, con ellos son los con los que comparto más cosas, y pues juntarme con ellos fue impresionante, porque estos son hombres y mujeres que se tiran la vida en las cuevas de los Himalayas, en diferentes localidades, bajan al Kumbh Mela porque es la celebración principal. Y para mí fue encontrarme pues con maestros de la práctica de la filosofía y de la práctica del yoga. Entonces, pues haciendo yoga con ellos, conversando, haciendo las ceremonias, bajando al Ganges y bañándonos, y bueno, y luego partiéndome a Dios, porque yo no volví a los Himalayas, ¿no? Pero aquellos se quedaban por allí, y aquella fue especial también, sí. Muy bien, Irati, pues agradecerte que nos hayas contado más sobre estos pueblos y estas culturas ancestrales, aborígenes, el pueblo Penan, el pueblo Iván, e incluso ahora pues la comunidad tibetana, o el tema de los sadhus. Agradecerte que nos hayas hablado sobre todos ellos y ellas, y emplazarte para más adelante, que ya sabes que puedes contar con este programa para seguir contándonos más sobre estas culturas ancestrales. Gracias a ti, Edmond, y gracias a vosotros, mi Esker, por poneros en contacto, y bueno, por el interés también, ¿no? Que al final las historias también pues que lleguen a la gente. Muchas gracias. Muy bien, Irati. Milla Esker eta agur bat. Dale, berdin, ondo ibili. Venga, agur. Ahora. Y nos despedimos ya del programa de hoy. Os emplazo para la próxima semana. Nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.